Bienvenidos. Este es el show titulado Época Verde y yo soy Manuela Gaviria. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de cómo tener una vida más saludable. Bueno, pues bienvenidos a nuestro show del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a tres individuos muy expertos en lo que hacen. Tenemos con nosotros a Bruno Mazzotte, presidente de TerraCycle Brasil, a una chef colombiana llamada Luz Skinner y a un músico, Daniel Imaña, de la banda The Triptychs. Espero que les guste. Recibamos a nuestro primer invitado, Bruno Mazzotte. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Welcome, Bruno. Welcome to Época Verde. How are you today? I'm good. Thanks for having me. No hay ningún problema. Cuéntanos, ¿desde dónde te comunicas? Where are you calling us from? From São Paulo, Brazil. Desde São Paulo, Brasil. Excelente. Y les cuento que Bruno es el presidente de TerraCycle Brasil, una organización o compañía la cual se encarga de eliminar la basura. Bruno is the president of TerraCycle Brazil, and it's a company that is in charge of eliminating waste. Can you tell us a little bit about how you got to this company and how you started working for them? ¿Nos puedes contar un poco sobre esta compañía y cómo empezaste a trabajar para ella? Absolutely. So I used to work in the packaging business. And I used to actually sell the packaging to all those brands and conglomerates that you know, such as Colgate, Unilever, Kraft Foods, and Nestle, and so on. At a certain point, they started to ask me, when are you going to come up with a solution for all this packaging you're selling me? And that's when I realized, you know, there was a opportunity for starting a business like this in Brazil, or at least bringing up a model that was already operating somewhere else in the world to the country to fulfill that demand. So that's how I came across TerraCycle, and we basically spoke at the very beginning when TerraCycle was seeking to launch its operation in Brazil, and it was just the perfect timing. So I joined the company almost at the very beginning. They had just arrived here, and I've been with them ever since for 3 years now. Wow, entonces tú empezaste la compañía en Brasil. Pretty much, did you start the whole company in Brazil? I was one of the two people who basically started it. So it was a very small team when we started, and we basically had to build it from the ground, from almost like a greenfield, and we had started the whole thing. Wow, that's great. Felicitaciones por eso. Gracias. Y cuéntanos, ¿cuál es la misión principal de TerraCycle? What's the principal mission of the company? Okay, so our motto is to eliminate the idea of waste. So that translates into making people understand that to TerraCycle, nothing is really waste. You know, anything can be turned into new products, into new materials, and be used again and again and again. So we basically try to turn previously non-recyclable waste into a raw material that can be used to become, like, to be turned into new products. Excelente. ¿Y nos podrías explicar un poco más sobre estos procesos que usan actualmente para fabricar estos productos? Could you tell us a little bit about which are the processes that you guys use? All the waste. When we look at any aspect or any type of waste, we basically try to find out, you know, what is this packaging, for example, made out of? Is it plastic? Is it glass? Or is it wood? What shape does it have? And what appearance does it have? Like, what color, what art does it have on it? By looking at those aspects, we basically try to reuse it, which, it, if you look from a sustainability point of view, it's the most sustainable way. It's simply reusing. There is no process. You just use, for example, a margarine tub, and you turn into a plant pot, for example. Mm-hmm. Or the second alternative, where we cannot reuse, is to upcycle, which is valuing just a few aspects of the packaging, such as its color, its art, and sometimes its purpose. So if you look, for example, at a cookie wrapper, we can turn a cookie wrapper into basically anything like a pencil case or a school backpack. And the third alternative, which is where most of our waste goes to, is recycling, which is basically melting all that, you know, all that waste and turning into new plastic products or into new plastic material that will then be converted into new products. So those are the three main solutions that we try to use for any type of waste that we develop. Okay. Y cuéntanos un poco sobre cómo hacen estas transformaciones. How do you guys transform not waste, like you guys call it, just recycled material into all these new usable materials? Do you guys do it by hand, or do you guys have like machines to do this for you? Excellent. So the process is fairly industrial, so it's actually a very robust mechanical process, and we try to use as many processes as already that have already been established. That means we're not trying to reinvent a new process for actually using that waste. So we try to look, for example, at only changing the way that the current manufacturers use their plastic, for example. So if you look at a trash can that is currently made out of virgin plastic, we only try to substitute that virgin material by our recycled material. So it's not really reinventing anything, we just try to incorporate our material, our recycled material, into the current processes, which are already industrial processes with large scales. Okay. Cuéntanos un poco. Estaba mirando yo en su página web y me pareció muy interesante que una de las cosas que ustedes usan es recolectar colillas de cigarrillos o cigarette butts. Something that I thought was really interesting was that you guys recycle cigarette butts. Could you talk a little bit about that and how could that help anyone, or what can that be made into? Sure. So when we talk about looking for those previously non-recyclable waste streams, we usually fall into some extreme cases, as you have just noticed, such as used chewing gum or used diapers, or now the cigarette butts, as you have just mentioned. We are now collecting cigarette butts in Europe, the United States, and Canada. Those programs were launched just a few months ago, and they have proved to be very successful already. What the material then becomes once collected is basically we turn it into basically plastic again that can be used to make a great variety of new products. So some people don't know this, but cigarette butts can be turned into plastic again. Wow. Acabas de mencionar Canadá, Estados Unidos y Europa. ¿Nos podrías decir en qué otros países hay TerraCycle? Which other countries have TerraCycle in them? Perfect. So we are now in 21 countries, soon to be 23. Basically, in America, we have Canada, United States, Mexico, Puerto Rico, Brazil, and Argentina. In Europe, we have, in the Nordics, we have Sweden and Denmark. And then in Central Europe, we have basically every country from Spain to France, UK, Italy, Germany, Austria, and Switzerland. We also have Hungary, Turkey, Israel, and soon Australia and New Zealand. So we are spreading quickly around the globe right now. Wow. Y cuéntanos, si alguien quisiera empezar TerraCycle en uno de los países en los que no está presente en este momento, ¿cómo lo harían? ¿Tú qué hiciste para empezar TerraCycle en Brazil? So, if someone wanted to start TerraCycle in another country where it's not present right now, how would they go about doing this? Excellent. So, what we try to do when we look at global expansion is we first try to come up with a deal, or at least have one of our brands that are currently working with us in any country interest in that country. So let's say we're pursuing Japan, for example, we must have at least one brand that has shown some level of interest to launch that operation there. That's when we start looking for someone to run that operation. What I can tell you is, you know, if anyone that, you know, that is listening to us right now feels interested about, you know, taking TerraCycle to its country, it's basically, you know, they could just get in touch with us and let us know about the potential of his or her country. And we might contact the brands that we already have and see if that market, that specific market, is somehow of their interest. That's basically how I got to know TerraCycle, and that's how we brought it to Brazil. PepsiCo, which was one of the brand partners that we had in the US, they wanted to launch the same program they had in the US here in Brazil. So they asked TerraCycle US to start an operation in Brazil, and that's how we started global expansion. Excelente. Bueno, y como ya sabes, Época Verde es escuchado por millones de personas mundialmente. ¿Tú qué les dirías si no quisieran empezar una nueva compañía en sus países, pero si quisieran hacer parte de las compañías que ya están ahí? So if they wanted to join, but not completely build a new TerraCycle, just join the company and help out, how would they go about doing that? Well, if they want to work for TerraCycle, they can always look for the jobs that we normally post when there is any opening or any open position. They can do this by looking at each specific country's website, and we do have one for each country where we operate. They can also help by simply leveraging the collection system that we have, which is totally free, and it also gives incentives to people that collect. So they can simply do this by leveraging, by actually collecting the waste. That's a good way to start. Y también sé que ustedes, hay mucha gente que les envía sus productos reciclados. ¿Cómo hacen para mandárselos? ¿A dónde los mandan? ¿O ustedes cómo los recolectan? So how can people send these products to you, these recycled products? All right, so once a location starts collecting any type of waste that we have available, so let's see, like one example that we have in Brazil, we do have one drink pouches brigade. So that's a program to collect that specific type of waste. Any consumer in Brazil can sign up to that program, start collecting drink pouches, and ship it to TerraCycle for free. So what we do provide is, when you access our website, there is one place where you can download a prepaid shipping label, attach it to the box where you have been collecting your waste, and you simply ship it for free. There is no cost. And we typically donate 2 cents per unit of waste you have sent. So let's say you've sent a box with 1,000 drink pouches, you automatically get $20 credited into your account. Now, that money doesn't go to your personal bank account, unfortunately. It goes to a school or a charity of your choice, which is a great way of helping your community or a school, and also creating this social impact, not only the environmental impact, but also the social impact. Right, that's awesome. Yeah, it's pretty cool. Yeah, pretty cool. ¿Y nos podrías explicar un poco de qué es una brigada, or what a brigade is? All right, so the brigade is the technical term that we use to define a program that collects one specific waste stream. So we do have a brigade for oral care, which we have as a partner, Colgate, for example. We do have another brigade to collect chip bags with PepsiCo and so on. So a brigade is a technical name that we created to denominate those specific programs. Okay, that's awesome. Y finalmente, ¿cómo dirías tú que haces para vivir personalmente una vida más verde o saludable a diario? How would you say that that you go about living a more green life or a more healthy life in your own life? Right. First of all, I do collect TerraCycle waste streams. Right. That's a good way to start with. Mm-hmm. Imagine if I didn't. So that's what I usually do. And I try to use my car as less as possible. Whenever I can walk to a place that is close by, I try to do that. And with very specific, simple habits that we do, like, you know, using less water as possible. And also something that has been increasing, especially in Brazil, is the when you have to buy anything, you can always try to look for a more sustainable alternative. So if there is one toothpaste that, you know, somehow uses less resource than its competitor, why not choosing that one, even if you have to pay a little bit more? So making those choices have proved to be one of the best ways to be more sustainable, I think. Claro. Excelente. Dime, no sé si de pronto dejé algo afuera que te debía haber preguntado, pero que tú les quieres decir a todos nuestros oyentes. What's something else that you would have said that I didn't ask you about? Maybe about TerraCycle or about yourself? Well, I think one last message would be to really for people to start thinking about waste not as waste, but as an opportunity. There is a lot of opportunity out there. There's a lot of waste out there. If you look at Brazil, for example, or if you look at São Paulo, right now we only recycle 1.5% of all the waste we generate, which is very little. So there is 98.5% of the waste that we generate, potential for new businesses, for new models, and for people to think of ways to reuse that waste, that material. So that's it. One of the ways is really to start cooperating with TerraCycle and help us eliminate dirty waste. Bueno, pues muchísimas gracias, Bruno, por estar con nosotros el día de hoy. Thank you very much for having us. Muchas gracias, Manuela. Con mucho gusto. Y por favor, sigue haciendo lo que vienes haciendo. Yo creo que ustedes de verdad que están haciendo una diferencia muy grande en el mundo, porque así sea 1.5, I think you said. Así sea 1.5% lo que están recogiendo y reciclando. Yo creo que ese poquito hace una gran diferencia en nuestro mundo. Así que muchas gracias. Bueno, pues ya saben, y como Bruno nos lo ha dicho, traten de ser creativos y de reciclar lo más posible. Ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos. Do you want to advance the cause of working women? Do you want to build a voice for those without a voice in mainstream corporate media? Call Women's Press Collective today at 718-222-0405 and find out how you can get involved. Over 90% of U.S. media is owned by 6 international corporate conglomerates that prioritize profits over accurate and objective reporting. Be a part of building grassroots media that will report the news we need to know from the perspective of working women. Call Women's Press Collective today at 718-222-0405. We're an all-volunteer private membership association of artists, writers, printers, publishers, community organizers, and others concerned about building alternative media resources. We run a free-of-charge publishing benefit program for members. We teach writing, graphic design, and printing using on-the-job training so members can produce their own independent publications. You can learn and teach publishing skills. You can learn organizing. Call us today at 718-222-0405 and find out how you can be a part of building a press that works for working women. Aquí estamos de regreso con nuestro show Época Verde y tenemos con nosotros a la chef colombiana Luz Skinner. Démosle la bienvenida. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a Época Verde. Hola Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos de dónde te comunicas. Estoy comunicándome de Nueva Orleans, Uptown. Ah, bueno, entonces estamos en la misma ciudad. Cuéntanos un poquito de ti y cómo surgió tu interés por la comida. ¿Por qué te dedicaste a la cocina? Bueno, en este momento pues ya hice a un lado un poquito lo de las comidas, pero cuando yo estaba en Colombia tenía un puesto de comidas rápidas y me gustaba mucho cocinar para los estudiantes, la gente que sale del trabajo y no tiene tiempo de cocinar, la gente que está en la calle vi un problema en toda la comunidad que como que con las comidas rápidas, en vez de hacerse un bien, se está haciendo un mal porque es una comida que adquiere mucho volumen en el cuerpo, se engorda, en otras palabras. Entonces, pues, me puse a pensar que debería existir algo en lo que la gente pudiera comer en la misma forma, rápida, una comida rápida, pero que fuera más saludable. Entonces me inventé la carne de lenteja. No sé si conoces el grano lenteja. Sí, sí, sí. Pero no sabía que existía una carne de lenteja. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, la carne de lenteja es muy sencillo. Se pone a cocinar la lenteja. Perdóname, antes de Antes de comenzar con la receta, cuéntanos un poco de por qué es saludable. Es saludable porque es a base de un cereal, a base de grano, que tiene mucha proteína, que inclusive si usted se come un plato de lentejas solo, equivale a un cuarto de carne, reemplaza la carne. Y es tan así que se puede hacer carne de lenteja. Suena muy bien. Bueno, pues entonces se escucha muy saludable y muy rico. Ahora vamos a la receta. Bueno, la receta es muy sencilla. Tú puedes coger una libra de lenteja, que equivale a una taza, lo mismo una libra, 500 gramos de lenteja. Lo herves hasta cuando, con un poco de condimentos como el Maggi, el ajo, un poquitico de picante, de pimienta, puede ser ajo, pero ajo entero. Y cuando esté bien blandito, casi deshecho, usted sabe que la lenteja espesa mucho, entonces ella se comprime, se amasa, se muele con la mano, se amasa y se le muelen unos ajos crudos. 3 granos de ajo para una libra de lenteja, y se le echa un poquito más de condimento, se hace la masita y se arma como si estuvieras haciendo la misma carne de hamburguesa, más o menos esa es la consistencia que da. Entonces tú haces la bolita, luego haces la plastica, la pones en el grill. Entonces se asa, no se frita. Se sofríe porque al grill siempre se le pone un poco de aceite. ¿Qué aceite dirías tú? ¿Aceite de oliva? No. Paradójicamente, el aceite de oliva es muy saludable siempre y cuando lo comes cruda. Por ejemplo, en ayunas te puedes tomar una cucharada de aceite. ¿Y eso para qué sirve? Cuéntame. Para limpiar el organismo, para la salud. Es muy saludable. Y se usa también crudo como aderezo. Las ensaladas con un poquito de limón, sal, agua al clima, y la revuelves un poquito y lo pone como aderezo en las ensaladas. Pero el aceite de oliva, tan pronto tú lo pones en el sartén y se calienta, se convierte en grasa saturada. El aceite más recomendable para cocinar es el canola. Entonces, pues, por esa razón yo uso el canola. Y preferiblemente aceite de vegetales menos el aceite de oliva para cocinar. Para comerlo, para tomarlo crudo, perfecto. Pero para cocinar, no es bueno. ¿Y cuánto dirías que se le echa a la carne de lentejas? No, simplemente aceite. Con una brocha, tú agarras un pocillito de aceite, una copita de aceite y untas la brocha y como se hace la carne de hamburguesa, la carne de res o de cerdo, como la que hagan, pues. Y cuando tú miras la consistencia, que ya está doradito como una carne, entonces la puedes poner en el pan integral. El pan integral es mucho mejor. Entonces le pones una tajada de una hoja de lechuga, le pones una tajada de tomate rojo de ensalada, le pones pepino y le pones queso, le puedes poner queso y la carnita de lenteja, y la cierra como una hamburguesa, y tiene el mismo sabor que tiene una hamburguesa común y corriente como la que te comes en la calle. ¿Qué tipo de queso dirías tú que es el mejor? Bueno, cualquier queso de que venga en tajada, como para sándwiches, de ese, cualquier tipo de queso, no importa, porque los ingredientes más importantes están en las verduras y en la carne de lenteja. Claro, entonces el queso no va a hacer mayor diferencia. No va a hacer mayor diferencia, y muy, muy saludable y un almuerzo muy completo. Ah, bueno, excelente. Cuéntanos un poco, tú mencionaste ahora que habías terminado la comida, ¿por qué dejaste la comida ya que vives en Estados Unidos? ¿Te gustaría volver a la comida, de pronto a empezar otro nuevo negocio, otro nuevo restaurante aquí? ¿O crees que te vas a dedicar exclusivamente a preparar alimentos para el consumo familiar? Bueno, pues a mí me gustaría volver a hacer comidas rápidas porque realmente es lo que más solventa al momento. Porque un restaurante pues ya es como muy esclavizante, como muy, muy directo, un negocio muy directo que emana mucho tiempo. Y pues usted sabe, la familia, los quehaceres de la casa, no me permitirían irme de lleno a un restaurante. Claro. No, excelente. Bueno, pues muchas gracias por esa receta. Suena muy sencilla, saludable y deliciosa. Una cosa finalmente es, tú como bien sabes, este programa es dedicado a la sostenibilidad del bienestar y de nuestro planeta. Y me gustaría saber, bueno, ya nos dijiste que te gusta comer muy sano. ¿Qué otras cosas haces para vivir una vida verde? Para vivir una vida verde sería muy bueno tomar bastante jugos naturales. Agua. Y yo personalmente no uso las sodas. Recomendaría yo a la gente que las evitara al máximo, que las sodas son muy malas para el organismo. Inclusive le voy a dar un tip de lo que es la Coca-Cola. La Coca-Cola, por ejemplo, usted pone unos tornillos roídos o mohosos en una copita de Coca-Cola y los tornillos salen limpios. Al cabo de unos minutos o de unos 15 minutos ya usted los puede sacar y están limpios. ¡Wow! Eso no lo sabía. Sí, la Coca-Cola es... Los productos negros, como la Coca-Cola, el root beer, las sodas en general oscuras son malísimas, especial las oscuras. Bueno, gracias por ese tip. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros el día de hoy. Que estés muy bien y muchas gracias por tus tips con la receta y con la nueva carne de lenteja. Bueno, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Y una última cosita que quisiera recomendarle, ya que me da la oportunidad de estos tips. Otro tip que me gustaría darle a la gente es que no tomen agua fría. ¿Y eso por qué? El agua helada es supremamente mala para lo que llamamos la llantica. Cuéntanos un poco más de qué es la llantica. Fat que te sale, el gordito que te sale en el lado de la cintura. Mira, cuando quieras puedes hacer la prueba que te voy a dar. Pones un poquito de comida caliente en el countertop o en el pollo, como se dice en Colombia. Tú pones un poquito de comida caliente y le echas una cantidad de agua con hielo o helada. Inmediatamente se coagula. El organismo por dentro de nosotros tiene una temperatura más alta que fiebre, ¿okay? Entonces, por lo tanto, la grasa que tú ingieres mantiene líquida y fácilmente se elimina por la materia fecal y por la orina. Cuando tú ingieres agua helada, esa grasa que tú tienes líquida se coagula. Los músculos por dentro son como esponjas que se abren, expectos a chupar. Entonces, al coagular esa grasa que tú tienes por dentro, esa grasa es muy difícil eliminarla porque las esponjas de los músculos la agarran hacia adentro. No es tan fácil sacarla. Entonces, por eso no es bueno el agua fría. Lo mejor son los jugos y líquidos al clima. Bueno, muchas gracias por ese tip final. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos gustaría mucho que siguieras con la comida. Esa receta que nos diste suena genial. Va a haber que tratarla. Muchas gracias, Luz. Bueno, que esté muy bien. Bueno, pues ya lo han escuchado. Un truco personal de la chef Luz. Hagan carne de lentejas. Es mucho más saludable para ustedes. Y ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Hi, this is Dorian DeLeonardo. And Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo for the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Estamos de vuelta y la canción que acaban de escuchar es uno de los grandes éxitos de la banda The Triptychs. Y aquí tenemos con nosotros uno de sus miembros, Daniel Imaña. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Manuela, feliz de estar con ustedes en la radio. Igualmente, de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas hoy? Hoy te llamo de nuestro estudio aquí en Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York. Acabando de mezclar una de las canciones para nuestro lenguaje. Ah, excelente. Y cuéntanos un poco de ti y lo que acabaste de mencionar. ¿Cómo y por qué te dedicaste a la música? A ver, en resumidas, me dediqué a la música. Bueno, toco batería, músico desde niño. Y siempre me ha encantado. Yo soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia. Y cuando me gradué de high school, me mudé aquí a Estados Unidos, a Tennessee, a estudiar producción y grabación. Ahí fue donde conocí a Chuck y teníamos una banda en Tennessee, tocamos por un tiempo, después nos separamos y después de graduarme yo acabé mudándome a Nueva York y sí, y aquí estamos. Así fue en la música y soy ingeniero de sonido. Al mudarme acá, yo trabajé en Sound Music por un tiempo. Después los estudios cerraron, tuve un par de estudios con un amigo y así la historia más corta, acabé en Brooklyn, nos mudamos a un loft de cuento y construimos un estudio de producción donde aquí trabajo yo como ingeniero y también en la casa de los Triptychs. Bueno, y aquí es donde hacemos todo. Excelente. ¿Y cómo decidiste empezar los Triptychs? Porque en su página web dice que tú, junto con Charles Preston, empezaron la banda de Triptychs. Cuéntanos cómo decidieron nombrarla de Triptychs y cómo empezó todo esto. ¿Quién tuvo la idea y cómo la dieron a conocer? Bueno, yo y Chuck hacíamos música desde que nos conocimos en Tennessee. Justamente tocábamos desde que yo estaba recién llegado a Tennessee, de Bolivia, y Chuck estaba recién llegado a Tennessee de Hong Kong. Y ambos, digamos, nos vemos en la universidad, estábamos buscando actividades musicales, y había un letrero de una banda que estaba buscando un baterista y un vocalista. Entonces, a mí me recomendaron y fui a la entrevista y acabé con esta banda, y a la semana digo Chuck, de igual manera. Entonces, así nos conocimos, teníamos esta banda y tocábamos, pero eso fue hace bastante tiempo. Sí. De ahí que cuando Chuck se mudó a Nueva York, fue una larga, para que sea tan larga, pero es bien interesante. Cuéntanos. Y después en Nueva York Chuck vivía acá. Cuando yo llegué de vuelta, nos contactamos para hacer música. Ya en un principio, digamos, era más que nada hacer música por diversión. Yo siempre, digamos, hacía en esa época, ¿no?, canciones, ideas, etcétera. Ya tenía mi casa y trabajábamos por jugar. Y así empezamos a hacer canciones. Y después de un tiempo, como que la gente nos decía que las canciones sonaban muy bien y que deberíamos tocar en vivo y que deberíamos hacer una banda. Y después de que teníamos un par de canciones, como que tenía sentido, ¿no? Y se sintió como que es algo natural que teníamos que hacer. Y de pronto acabamos tomando en serio, digamos, y ya queriendo tocar y queriendo hacer un disco y queriendo ponerle un nombre a la banda. El nombre salió simplemente, más que nada porque el nombre no estaba, digamos, tomado el dominio en internet. Teníamos unos 50 nombres. Después de ir por los 50 nombres, encontramos que el Triptychs no estaba tomado en internet el dominio. Y al mismo tiempo siempre hacemos música que no por jugar decíamos que era Triptychs. Entonces, que de Triptychs como que tenía sentido, ya éramos dos. Sí. Entonces la gente nos decía que deberíamos hacer los Triptychs. Pero pensábamos que Triptychs era más divertido. ¿Y entonces añadieron al tercero o no? La banda ha pasado por diferentes formatos. La verdad que la banda casi siempre hemos sido, no somos Chuck y yo. Sí. Somos los que escriben la música y los que estamos produciéndola, etc. Pero hemos tenido diferentes formatos. En un principio éramos tres igual, con un amigo que tocaba bajo con nosotros. Y después teníamos cuatro, y con un nuevo guitarrista y un bajista nuevo. Y después éramos tres. Estuvimos tocando por mucho tiempo como tres personas. Y ahora estamos otra vez como dos, acabando el disco, pero tenemos un guitarrista y un guitarrista que también nos ayudan a tocar en vivo ahora. Entonces, ha sido una evolucionando y cambiando en su formato. Claro, claro, siempre va a estar presente que van a haber cambios. Y cuéntanos, ¿qué instrumentos tocas? Bueno, más que nada la banda, yo toco batería y programo bastante. Yo soy más un ingeniero productor en la banda, digamos. Ya toca guitarra, toca piano, él canta y es más un songwriter. ¿Y qué género tocan ustedes? Yo diría que igual tenemos una evolución y tenemos bastante influencias, ¿no? Y es una mezcla más o menos. Y la verdad es de que nunca hemos caído en un género súper específico porque es algo que uno que nos gusta, el hecho de simplemente ser creativo a la hora de hacer música y no pensar en un género. Y el hecho de ser dos nos da un poquito más la flexibilidad en el sentido de que cuando tienes una banda de rock, cuando tienes dos guitarristas, tienes un bajista y tienes un baterista, no suena bien específico a esa banda. Claro. Nosotros tenemos canciones que utilizamos diferentes instrumentos, ciertas canciones tienen más voces, ciertas canciones tienen más rock. Entonces yo diría que en general así somos una mezcla de rock, electrónico, pop, y sí, un poco de psicodelia. Ajá. ¿Y cuál es el que te gusta más? ¿Qué género? Yo creo que los dos tenemos raíces rockeras, ¿no? O sea, venimos, escuchamos grunge music, escuchamos a... Chaka escuchaba un poco más rock pesado, escuchaba más grunge. Entonces tenemos esa raíz. Pero con el tiempo igual, a mí me encanta la electrónica y me encanta igual la música indie. Entonces... No sé, es bien difícil, la verdad. Claro. Un género en particular. Claro. ¿Cuáles dirías tú que son tus influencias musicales? Las mías, hoy en día, yo creo que son definitivamente Nine Inch Nails, definitivamente Radiohead, TV on the Radio. Me encanta Twin Shadow. Un poco de todos estos. Sí. ¿Cuál es su meta? ¿Cómo se ven ustedes en, digamos, en 3 o 5 años? La meta, mira, a corto plazo es acabar el álbum, que estamos ya bien cerquita. Sí. Y la meta entonces es acabar el álbum, promocionarlo, armar otro show y tocar todo el final de este año y el próximo año. Y esperemos, ¿no? Y el plan es de que este álbum nos traiga más gigs y podamos hacer un tour más grande y en 5 años podamos estar, nos encantaría tour the world, ¿no? Claro, claro. Estar tocando por todas partes y haciendo más discos. Claro, no. Y vi que ustedes estuvieron en Bogotá, Colombia, tocando. Yo soy de Colombia, personalmente. No, espero que les haya gustado. Claro que sí, a mí me ha encantado Colombia. No estudiamos ahí. Fuimos a tocar a un festival. Sí. Y nos encantó, la verdad. Sí, los dos nunca hemos estado en Colombia. Fuimos a Bogotá por una semana. No, lo pasamos increíble. Increíble lugar, la gente súper linda. Nunca había hecho tan feliz igual. Así, creo que la pasamos muy bien. Ah, bueno. Nos encantó. Queremos volver definitivamente. Eso está muy bien. Y bueno, ahorita mencionaste que están trabajando en este momento en un álbum que quieren sacar muy prontamente. Cuéntanos un poco de cuántas canciones, qué tipo de canciones están en el álbum. Bueno, este álbum lo hemos ido trabajando desde hace 1 año y medio atrás, más o menos. Como que hemos comenzado escribiendo. Hemos hecho más de 17 canciones, ideas, y ahora tenemos 9 canciones que ya las hemos elegido. Creo que comparado con nuestro primer EP y algún par de singles que hemos sacado antes, es un disco que tiene bastante pop a nuestra manera, tiene bastante electrónica, tiene un poquito de influencia ochentera de cierta manera, con un poquito retro, con ciertos sintetizadores y sonidos, pero creo que igual en la lírica y todo eso es un algo más positivo queríamos llegar un poco más de gente, queríamos alcanzar una mayor audiencia, y nuestro primer EP, digamos, era mucho más personal, era más nosotros, para nosotros, porque nos gustaba a nosotros ya. Claro. Un poquito más amigable para la gente, y eso, estamos súper emocionados. Se llama Awakening, el álbum. ¿Y en qué dirías tú que está inspirado el álbum? Hay dos partes. Pues, líricamente, creo que Jack podría expresar mejor eso, obviamente. No está acá, no es español. Pero, líricamente, es algo, como te digo, es queríamos, y él también quería hacer algo que todo el mundo se pueda relacionar. Es mucho más positivo, es mucho más... El disco se llama Awakening, ¿no? Como el despertar de nosotros, de la humanidad. Queríamos que la gente pueda escuchar esto y de cierta manera inspirarse. ¿Dirías que del amor, como muchos artistas que incluyen el amor como su inspiración, o no? Sí, es el amor, pero es un amor diferente. No es el amor, digamos, una pareja, el te quiero, te extraño, ¿no? Es más el amor a la humanidad, por así decirlo, al todos, al despertar, el amor a que el mundo sea más positivo, de que no cuestionar más cosas de lo que pasa, pero feliz, ¿no? Del amor a la gente. Suena muy interesante. Lo tendré que escuchar. Tienes que súper recomendado. Y vamos a sacar nuestro primer single igual muy prontamente, que se llama Chemical. Y eso yo creo que entre la próxima semana, entre una semana y dos, vamos a sacar esta canción. Y el álbum esperemos allá de aquí a un mes y medio, más o menos. Wow, rápido. Y bueno, hemos trabajado bastante ya. Sí, claro. Y cuéntanos, si ¿cómo harían nuestros oyentes para escuchar su música? ¿Tienen alguna página web o en Facebook? ¿Cómo los pueden buscar? Claro que sí. Tenemos nuestra página web, que es www.thetrictix.com, y es TRYTTICS, como un tríptico, pero con Y. Y también en Facebook, es facebook.com. Ah, bueno, excelente. Sí, tenemos un MySpace también que no utilizamos más, pero está ahí. Bueno, y por último, como bien sabes, este programa se dedica más que todo a promover maneras de vida más verde y saludable. ¿Cómo dirías tú que haces para vivir una vida más verde? Más verde. Primero que, bueno, yo personalmente, bueno, sí, la banda y lo que hacemos nosotros. Personalmente, creo que, bueno, reciclando, ¿no? O sea, digamos, las normas más básicas, digamos, pero creo que sí es importante ser disciplinada en esas cosas, en reciclar, en comer igual, ¿no? Apoyar, digamos, a las industrias más orgánicas, más locales. Nosotros vivimos en Brooklyn, digamos, y hay bastante el movimiento que es local, ¿no? De lo que es creado en granjas, digamos, locales, en gente que está intentando sacar nuevas alternativas, digamos, y dejar un poquito igual el consumismo de las empresas grandes, ¿no? Que te pueden ofrecer inclusive precios más baratos, en sí, pero la calidad no es la misma, y estás apoyando y fomentando una industria que no es buena para la humanidad, ¿no? Claro. Que se interesa más en la parte económica que en la parte, digamos, saludable y humana. Completamente. Entonces, creo que estar aware de esas cosas, ¿no? Saber un poquito de qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos apoyando, digamos, indirectamente en nuestro estilo de vida. Entonces, en ese lado, digamos, sí, creo que yo personalmente intento en mi vida cotidiana, por lo menos, poder apoyar un poquito más de las cosas que siento son positivas para nosotros. Claro, completamente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos mucha suerte con la banda. Muchísimas gracias. Más bien, nos agradecemos bastante por hacer la entrevista y por ayudarnos igual a mover la música, nuestra música. Y soy de parte mía, de Chuck, igual mandamos un super grande. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres invitados del día de hoy y muchas gracias a nuestra audiencia por siempre estar ahí presente. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo show, Julio 22, y aquí los dejo con otros dos de los grandes éxitos de la banda The Triptychs, titulados Go With The Flow y Hologram. Hasta la próxima. Tendency to wanna go.